También aprovechar para mandarle un saludo a nuestros compañeros de Revolucionemos Oaxaca, que también nos postean en su portal. Y bueno, pues un saludo también a nuestros compañeros de Huambra Radio, quienes pues ya nos están empezando a enviar también sus colaboraciones a este programa, proyecto llamado Hijos de la Tierra. Así que bueno, pues les agradecemos a todos estos espacios, la difusión que hacen a este programa, a este semanario socioambiental, que es un esfuerzo para darle voz a la gente que está luchando en defensa de la madre tierra. Y comenzamos escuchando esta canción del grupo Arbolito, que se llama Color de la Tierra. Vamos a terminar de escucharla y pues ya les estaremos platicando qué otra música, otras canciones socioambientales tendremos en el transcurso del programa. Así que bueno, pues bienvenidos a esta emisión número 119 Hijos de la Tierra, y regresamos en un ratito con ya la información aquí, pues transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Pueblo hijo de la tierra, pueblo hijo de los cerros, pueblo que siempre vive su propia historia sin más ni más. Pueblo que vive haciendo su propia historia sin más ni más. Pueblo que va escribiendo su propia historia. Las mismas pisadas. Maleficios religiosos. Las viejas cadenas. Sufrimiento silencioso. Las viejas cadenas. Etnocidas disfrazados con el mango asegurado. Corrupción en todos lados. Dignidad de la cultura, de una lucha que perdura, de la sangre que pregunta, ¿para qué estamos acá?